La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, 5 minutos sobre la 1 de la madrugada, aquí comenzamos. Fin de semana de cierre de temporada, mañana ponemos un punto y coma, nos tomamos un pequeño respiro, pero pequeño porque La Rosa de los Vientos seguirá con vosotros sin tregua durante el verano. Con el mismo horario vamos a estar con contenidos nuevos, grabaciones, pasajes del terror, monográficos, lo mejor de la temporada, algunas entrevistas que conviene escuchar de nuevo, informes azul y verde, en definitiva que queremos seguir acompañándoos durante todo este, se espera que sea así, muy caluroso mes de agosto. Pero hoy, emisión 1599, nuestros contenidos y nuestros asuntos son estos. Materia reservada, la última materia reservada de la temporada. Muy activos, además, durante estos últimos días, los temas y los asuntos que nos trae Fernando Rueda. Con él estamos dentro de tan solo unos instantes. Acaba de llegar de Aranjuez un congreso, una reunión importante, servicios de inteligencia y periodismo de investigación. Nos va a contar todo, y no es poco, lo que se ha dicho allí. Nuevo monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Os hablamos de los lugares talismán, de ciudades talismán, ciudades de poder. Es el último, también, de los monográficos de la temporada. Os preparamos, si os lo anticipamos, nuevos para el siguiente curso, Callejo y Canales. A partir de septiembre nos traerán nuevos asuntos fascinantes. Nos van a sorprender muchos con los temas que ya están preparando para la próxima temporada. También tendremos la última entrega del Callejón del Escribano, la revista del cine, con los datos generales del último semestre y las 10 mejores películas de la temporada dentro del Super 10. José Manuel Escribano, que por supuesto también estará con nosotros la próxima temporada. Y pasajes de la historia, Alarico, los reyes godos, un clásico entre los clásicos, cómo no, en el relato, en la voz apasionante de Juan Antonio Cebrián, que también, por supuesto, y le informamos los pasajes de la historia, dejó más de 400 como un legado fascinante, estarán también, como no, en la próxima temporada con nosotros. También información hoy, azul y verde, con Nuria Ortiz y Laura Falcó, que nos va a hablar de novedades literarias en el mundo del vampirismo, entre la leyenda, la imaginación, en definitiva, un tema extraordinario. Y en la agenda cultural vamos a elegir, nos la va a traer Martín Espósito, la canción del verano. Además va a seleccionar las 10 más importantes de esta temporada estival, y con Raúl Sogún, que ha venido desde Salamanca, nuevamente estará con nosotros, nos va a hacer las 10 recomendaciones de lecturas de novela gráfica más importantes y más apetecibles para las próximas semanas. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, pasan 8 minutos de la 1, todo el equipo, Nuria Ortiz y Martín Espósito en redacción, en la parte técnica Fran Montes, Silvia Casasola en dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sky. ¡Qué maravilla! ¡Qué emulsión sonora! ¡Qué cuerdas vocales! Dos tiene dos, pero son de oro, sin duda alguna. Después de Frank Sinatra. Después de Joaquín Sabina. Yo creo que ya es lo mejor que nos queda. Fernando Rueda. ¡Qué gran maravilla! También en finlandés, ¿por qué no? Fernando Rueda, muy buenas noches. Bienvenido a Materia Reservada. Espera, que voy a seguir cantando. La verdad es que Fernando, buenas noches. Fernando con público se crece, eso ya. Voy a ponerle para ¿mi que copa, porfa? Para que vean aquí los amigos que se han reunido, que mira. Hoy he estado sobrado, ¿eh? Sí, has estado bien. Sobrado. Sí, has estado bien. Por lo menos una vez en esta temporada, tengo que darte la enhorabuena. Esto tiene color negro. Sí. Es un mejunje que me han dado, es muy bueno para la artrosis. Y tú, como ya tienes una edad, pues debes ir tomando estas cosas. Oye, es la medicina. Sí, es medicina. Es Bisolvón teñido. ¿No será laxante? Bueno, eso ya lo hablaremos después en la salida. Crecido estaba Fernando Rueda cantando en esa emisión número 1500 con público. Bueno, por esas mismas fechas. Nosotros tuvimos público la semana pasada y la verdad es que yo salí de aquí fantástico, ¿eh? Sí. Esto de haber estado bebiendo whisky horroroso durante tantos años con Juan. Y menudos. Me trajeron unos presentes de los oyentes, ¿verdad? Bueno. Fantásticos. Bueno. Hasta de Ucrania me trajeron. Un coñac estupendo y luego una malta. Bueno. Bueno, perdona. El minibar en casa nos lo pusieron bien, ¿verdad? Bueno. Que era el programa 1500, hoy 1599, mañana el 1600. Ya. El 1600, ya repasando durante prácticamente toda esta temporada muchísimos asuntos de actualidad, asuntos que, bueno, han estado dominados por una serie de elementos informativos importantes sobre los que hoy vamos a hablar y que van a estar presentes en las informaciones que traemos de última hora. Has venido de Aranjuez, allí un curso, periodismo de investigación, servicios de inteligencia, en donde han participado y en donde habéis podido escuchar las opiniones de algunos de los máximos mandatarios de estos servicios de inteligencia españoles del Centro Nacional de Inteligencia. Efectivamente. Ahora acabamos la temporada, nos queda el mes de agosto de vacaciones y yo creo que va a haber tres temas que van a copar la actualidad, no solamente de este mes, pero especialmente, ¿no?, de los temas que son nuestros, porque claro, la economía y todas esas cosas sería otro asunto, ¿no? Uno, el terrorismo islámico, que es un tema del que ahora hablaremos, que sigue ahí latente y que hay preocupación muy grande sobre ese tema. Otro, sobre ETA, del que hablaremos, porque hemos estado con un personaje muy importante, uno de los héroes de la lucha española, que hemos tenido una suerte esta semana con la detención del comando Vizcaya, ¿no?, del que ahora también vamos a dar alguna otra noticia. Y luego un tercer tema que estará latente, como está permanentemente latente, que es qué va a pasar si Irán no da marcha atrás en su intento de fabricar armas nucleares, ¿no? Esa es nuestra realidad para ahora, para estos meses, ¿no? Y además, ahora que citas a Irán, que se está intentando por la vía diplomática, y ahora Obama, que ha estado de gira por Europa, ha tenido, bueno, a Irán muy presente en todas sus alocuciones públicas, actuando casi, se ha criticado mucho en Estados Unidos, actuando casi como un presidente del gobierno de los Estados Unidos, como posibilidad muy evidente de que pudiera serlo en los próximos meses. Pero lo que ha puesto sobre la mesa es que no va a cambiar la política sobre Irán, aunque gane Obama, que teóricamente estarían las antípodas políticas de George Bush. No es porque lo comentáramos nosotros, porque los cronistas internacionales lo han mencionado también, ¿no? Pero ya dijimos aquí que podemos tener un presidente de los Estados Unidos más progre, un presidente de los Estados Unidos más carca, pero en lo que se respecta a política internacional, las variaciones son mínimas. Y este viaje que ha hecho por el mundo, su primer viaje, ha sido claro, ¿no? Gran apoyo a Israel, es decir, no hay variación. Pero además, extraordinariamente rotundo, muy claro, ¿verdad? Es decir, nadie puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos si no cuenta con el apoyo del gran lobby judío, y lo ha dejado patente, ¿no? Paralelamente ha dejado muy claro que va a mantener la línea de presión sobre Irán. Línea de presión que le podría llevar, y esto sí es real, sí, como todo pronostica, gana Obama, aunque quedan unos meses, y McCain puede resurgir, aunque lo tiene complicado. Por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, porque me he enterado de que ha reconocido, claro, que es lo que se hace en estos casos, de que no ha tocado un ordenador en su vida. McCain, ¿no? Lo cual es muy complicado ser presidente de los Estados Unidos y no saber lo que es un ordenador. Pero bueno, Obama ha dejado claro que va a seguir la misma línea de los conservadores. Sí. Y esa misma línea sí que implica que si él gana en esos 4 años, si la política internacional va bien, si el tema de Irak se suaviza, si pueden ir sacando tropas, el centro de atención girará cada vez más hacia Irán, y Irán puede que tenga problemas. No hablamos en Irán de una invasión ni de cosas de esas, que en un país tan grande eso es más complicado, pero sí que podría tener serios problemas Irán si no termina cediendo en la construcción de las centrales nucleares. Esperaremos a ver lo que ocurre, pero sí que es significativa esa postura de Obama. Dices que queda mucho para las elecciones, y efectivamente queda mucho, pueden cambiar mucho las cosas, pero parece que esa marcha atrás en algunos aspectos de Obama se está dando, y posiblemente la está dando con cierto grado de anticipación para que él mismo pueda recuperarse de la crítica que pueda haber a su postura, porque por mucho que en un principio se nos vendiera como casi el nuevo Martin Luther King, no, él quiere ser presidente de los Estados Unidos y va a tener que mantener un mismo comportamiento. Y quizás se ha anticipado mucho en el tiempo para evitar que le dañe de cara a las elecciones ese cambio aparente de postura, ¿no? Y él dijo una cosa hace ya meses, y es que había que sacar a las tropas de Irak, lo cual fue muy mal recibido, sí, sobre todo por los que controlan los poderes, que eso. Entonces ha hecho un juego fantástico, un juego similar, similar, por cierto, al que hizo Rodríguez Zapatero, que fue visitar Afganistán y decir, aquí se necesitan muchísimos soldados. Sí. Y luego ya dijo lo de Irak, ya no dijo inmediatamente, sino que poco a poco había que sacarlo. Es decir, él dijo, yo voy a seguir en la lucha contra el terrorismo. Y realmente, porque es cierto, donde está o donde estaba Al-Qaeda era Afganistán. Y este es más problemático de cara al futuro, los talibanes, lo que pueda ocurrir en Afganistán, que lo que pueda ocurrir en cierto sentido en Irak, ¿no? Precisamente hablando de Al-Qaeda, ha sido uno de los asuntos fundamentales en este curso de Aranjuez y que ha estado muy en boca del director del CNI. Efectivamente, en el curso analizado por la Universidad Rey Juan Carlos han acudido, empezó con una conferencia de Alberto Saiz, director del CNI, que como sabes, habla muy poco, habla muy poco, pero hizo una intervención de más de media hora sobre el terrorismo internacional, en el que aportó alguna cosa breve que salió en los periódicos, pero no otras muchas cosas tan importantes como esa. Él dijo algo que es preocupante, ¿no? Y es que dijo que el terrorismo, el riesgo de un atentado terrorista en España era ahora mayor que el que había en cuando el 11M, ¿no? Es verdad que él inmediatamente explicó que los medios que tenemos ahora para prevenirlo son muchísimos mayores que los que había en aquel momento, ¿no? Lo cual, es cierto, ¿no? Él explicó, y esto yo la verdad es que no lo sabía, que en abril y mayo han aparecido numerosos comunicados de Al-Qaeda contra España y contra nuestros intereses. Yo creo que cuando habla de intereses habla de está hablando también incluyendo a Ceuta, Melilla, ¿no? Y él dice que esta reiteración ante la amenaza que realmente le preocupa, ¿no? Claro, si el director del servicio secreto se preocupa, realmente debemos preocuparnos todos, ¿no? Él también comentó que están de alguna forma el servicio secreto concentrando los recursos que tiene, que estaba consiguiendo, porque él especificó que había dos grandes avances. Uno en personal, que ya lo hemos contado aquí. Desde el 2004 el CNI está aumentando anualmente en 250 nuevos oficiales de inteligencia, con lo cual ahora mismo, antes tenían 2.000 y pico agentes, ahora tienen 3.000 y pico. decir, una cosa tremenda, pero que también han ido aumentando un 15% el presupuesto, con lo cual del presupuesto global que tenían en el 2004 al de ahora, ahora ha subido un 60%. Uh-huh. Es decir, realmente es la amenaza. Paralelamente, hago un paréntesis, también ha aumentado muy considerablemente el presupuesto y los medios del el Servicio de Información de la Policía, que también persigue este tipo de delitos. Y ellos dicen que están concentrando estos recursos en países como que han sustituido a Afganistán en, uh-huh. en el centro, como son los países subsaharianos. Porque él explicó que ante la presión que hubo, la invasión de Afganistán, Al-Qaeda ha buscado en los países sin Estado, esos países controlados por reyerzuelos, ¿no? Uh-huh. Y que están en África y que ahí es donde han instalado sus nuevas bases. Bueno, pues una parte de esos nuevos agentes están yendo se están colocando en esos países. Paralelamente, dentro de España estamos asistiendo al mayor despliegue de agentes del CNI de toda su historia. Uh-huh. Antes estaban concentrados en las grandes capitales y poco más. Y ahora mismo hay una presencia muy importante de estos 1,000 nuevos agentes en las zonas donde se está produciendo la inmigración, llamémosla musulmana, ¿no? Uh-huh. Es decir, donde están los musulmanes. Él hizo el matiz que nosotros hemos hecho, es decir, no es lo mismo ser yihadista que ser musulmán. Pero también explicó que los yihadistas se infiltran dentro de los musulmanes normales que vienen a trabajar aquí, que tienen su creencia religiosa, como pues el cristianismo, y son musulmanes, uh-huh. y que se infiltran, y que es muy difícil diferenciar a unos y a otros, porque no cometen errores, no van ya de bocaza, sino que van con muchísimo cuidado, uh-huh. ¿no? Pero seguramente, porque el hecho de que, por ejemplo, utilicen, que se está utilizando mucho, casi en detrimento un poco de la expresión Al-Qaeda, ¿no? Porque se ha convertido como una nebulosa muy difícil de establecer unos parámetros sobre ella en cuanto a su estructura, en cuanto a sus características. Se habla mucho del yihadismo, pero también cuando el director del CNI habla del yihadismo, seguramente hace la lectura más occidental, porque seguramente un islámico que nos esté escuchando, y yo no sé si hasta cierto punto eso puede ser un peligro o alertó de ese peligro. La propia expresión yihad no tiene por qué significar necesariamente una lucha de tipo terrorista, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto el propio director del CNI puede caer quizá en el error que a la vez critica, ¿no? De no equivocar los términos y los matices respecto al que viene de fuera y que simplemente practica otra religión. No, él estaba, se sintió que muy orgulloso, incluso lo manifestó, de que después del 11M en España no se produjo una caza del extranjero, una caza del musulmán, digamos, uh-huh. ¿no? Sino todo lo contrario. La propia población no consideró que todo aquel que profesaba esa religión tuviera que ser necesariamente un terrorista. Eso quedó muy claro. Él él utiliza terminologías, ¿no? Incluso creo, cuando habló de ETA, le llamó terrorismo local nativo. Uh-huh. Es una terminología nueva. Terrorismo local nativo, que dice que es el único país, eso es cierto, lo sabemos todos, es el único país europeo que tenemos sí. este tipo de terrorismo. Él le llamó el yihadismo y de alguna forma, bueno, ya sabes que bautizan a las cosas, ¿no? Él explicó de alguna forma que Al-Qaeda cada vez son menos, que Al-Qaeda cada vez tiene, digamos, menos fuerza, porque la presión directa se ha ejercido desde el primer momento sobre esa cúpula, sobre esa gente, ¿no? Y sobre todo al quitarle lo de Afganistán. Pero sí alertó sobre el peligro de todos esos grupos que actúan anárquicamente, que buscan los objetivos muchas veces de una forma individual, que no lo coordinan con nadie. Que no es una organización claro, supranacional, ¿no? Eso es, uh-huh. eso es, ¿no? Y entonces, que eso genera un peligro. Él, de hecho, habló de que hay diversos grupos en toda Europa y que, curiosamente, la mayor parte, yo creo que él habló de casi todos esos grupos, tienen algún tipo de presencia en España, ya sea porque tiene durmientes aquí, ya sea porque tienen infraestructura aquí, ya sea, es decir, que somos como terreno de paso de alguna forma de todo ello, ¿no? Es decir, fue una alerta, es decir, yo me quedé, la verdad, bastante preocupado. Él habló, yo hubo una cosa en la que no estoy de acuerdo con él. Él habló y alabó la cooperación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que yo creo que en los últimos tiempos está teniendo problemas, ¿no? Básicamente, el ministro Rubalcaba no le tiene en gran aprecio. Bien es cierto que le debe tener en gran aprecio el presidente del gobierno, que al final es el que cuenta. Es el que manda, ¿no? Y es el que manda, ¿no? Pero ese tipo de colaboración yo creo que está complicada, ¿no? Él alabó alguna de las operaciones y que se han hecho con las detenciones, ¿no? Con información de la facilitada por ellos, cuando la propia policía ha dicho que se encontraban problemas para tener las pruebas que sustentaran esas detenciones, ¿no? También, y luego esas pruebas que faltaban es cuando se han iniciado los procesos judiciales respecto a los detenidos, y en ese ámbito de las cosas, muy importante lo que dijo también en este curso el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, en una semana en la que además se ha asistido a las primeras sesiones del primer juicio militar en Guantánamo al chófer de Bin Laden, contra el que se pide cadena perpetua. Guantánamo ha estado muy presente, Guantánamo estuvo muy presente también en lo que dijo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Fue Carlos Bautista, que es, digamos, es el fiscal del 11M, es uno de los fiscales que están al lado de Javier Zaragoza, el que es el fiscal jefe. Y Carlos Bautista pues, conoce muy bien estos temas, pues porque fue uno de los fiscales que acusó en el 11M. Conoce todos los temas de terrorismo porque está participando también en los temas de la lucha contra ETA. Dijo muchas cosas, además, muy interesantes sobre el servicio de inteligencia, pero dijo una cosa que yo no conocía, y era sobre el tema de Guantánamo, ¿no? Y es que él dijo que ya hay una doctrina establecida por el Supremo en el cual se considera Guantánamo como el limbo de los derechos, que es un sitio que no tiene Estado y no hay ningún tipo de derecho, y por lo tanto se considera que todo lo que venga de allí es radicalmente nulo. Claro, esto puede empezar, digamos, a aumentar los problemas que ya tienen en Estados Unidos con Guantánamo, y que sí que será una asignatura complicada para el futuro presidente de los Estados Unidos. No he oído todavía, no sé si lo han hecho, pero no me ha llegado comentario ni de McCain ni de Obama sobre qué pasaría con Guantánamo, pero yo sí tengo la sospecha de que Guantánamo el año que viene desaparecerá, si no desaparece antes. Bien es cierto, para los escépticos, y yo soy uno de ellos, y creo que tú también, que Guantánamo se ha quedado en un símbolo. Exacto. Porque sigue habiendo cárceles secretas. Bagram, por ejemplo, los lugares en donde fue interrogado, por ejemplo, el propio chofer de Bin Laden, que estuvo en tres cárceles, una es Guantánamo, pero los interrogatorios en las dos anteriores eran exactamente iguales, con lo cual... Efectivamente. Y luego las otras cárceles, las que vamos sabiendo, que son los barcos flotantes, ¿no? Que son cárceles que están en otro limbo total, ¿no? Porque, claro, tú en un barco de guerra preparas la parte de abajo del barco con presos a los que estás allí torturando, interrogando, presionando, manteniéndose encerrados y tal, y resulta que todo eso, aunque sea un barco, y por lo tanto eso es territorio americano, pero lo estás haciendo en aguas internacionales y sin dar cuenta absolutamente de nada ni de nadie, ¿no? De eso que está ocurriendo allí, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que se dejen las cosas claras, que no se acepte que, como pasó con el talibán español, que cuando es extraditado se pretende que sean válidas las declaraciones que ha hecho en bajo este tipo de uh-huh. tortura. Carlos Bautista, y a mí me encantó, ¿no? Porque hizo una defensa apasionada del derecho de los terroristas a recibir buen trato. Sobre y todo él, cuando están todavía en el punto de ser presuntos antes de ser juzgados. Claro, por supuesto, por supuesto. No, pero él decía que no solamente es que también, ¿no? Porque el Estado no puede ponerse a la misma altura de un terrorista, claro, claro. Uh-huh. Sino porque también en beneficio de la propia policía y de la propia justicia. Porque las declaraciones hechas y tomadas bajo una cámara, por ejemplo, que es lo que ahora están haciendo, bajo una cámara de vídeo, hace que, primero, el terrorista no pueda decir que ha sido torturado, uh-huh. porque sabe perfectamente que si no ha habido esa tortura, y lo declara, está ahí el vídeo para confirmarlo. Uh-huh. Pero porque luego todo el proceso penal, todo el proceso de meterle en la cárcel, está absolutamente limpio. Uh-huh. Y claro, todo aquel preso que ha estado en Guantánamo, pues lo sabe, ¿no? Sabe que habrá algunos que realmente, o muchos, me da igual, que sean terroristas, pero hay otros que no, como el caso que contó ahí el periodista Paolo Biondani, que fue el periodista italiano que descubrió los vuelos secretos de la CIA en Italia, aquel vuelo que ya contamos aquí, aquel secuestro en Italia de Abu Omar, que lo secuestraron, que lo estuvieron interrogándolo en Pakistán, torturándole de todas las formas, que llamaba la CIA originales, formas sí. que no eran para ellos tortura, y se dieron cuenta que se habían equivocado, que no era un terrorista ni de Al Qaeda ni de nada, ¿no? Y entonces, claro, cuando se dieron cuenta, le propusieron darle $2 millones que se fuera a Dubái y que no se supiera nunca más nada de él. ¿Por qué? Porque con este sistema corres muchos riesgos de coger a inocentes y tenerlos torturados injustísimamente, ¿no? Precisamente sobre el tema de los vuelos de la CIA también se habló, y además en unos términos muy claros por parte de los representantes de la justicia. Efectivamente, allí estuvo Manoloye. Manoloye es el abogado que más ha defendido en España las causas internacionales. Como ejemplo, la detención de Pinochet en Londres fue realizada por el juez Garzón con el impulso de Manoloye. Manoloye, que sabe de esto sin ninguna duda más que nadie, hizo una sentencia sobrecogedora, y era que los vuelos de la CIA, todos estos tipos de vuelos de la CIA, pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, tanto por los detenidos como por sus familiares, ¿no? ¿Esto qué haría? Si ya el abogado especialista en esto advierte eso, quiere decir que en los próximos años, incluso en los próximos decenios de años, vamos a asistir a una serie de procesos en todo el mundo, porque esto puede ser en España. En España hubo más de 30 vuelos entre el 2002 y el 2005, que por lo tanto, si se descubren las personas que fueron transportadas utilizando suelo español, hasta ahora no conocemos ningún secuestro en España, pero las que fueron transportadas, las que fueron en Italia, las que fueron en Europa, esas personas podrían activar nada más y nada menos que el delito de crímenes contra la humanidad, que no prescribe. Uh-huh. Con lo cual, me temo que podemos estar hablando de centenares de agentes de la CIA que no podrían salir de Estados Unidos, y sus jefes, por supuesto, por acusaciones, porque podrían ser detenidos inmediatamente fuera de Estados Unidos, uh-huh. por crímenes contra la humanidad, ¿no? Da la sensación de que ese capítulo sobre los vuelos de la CIA no ha hecho más que empezar. Ahora hablabas crímenes contra la humanidad que podrían ser considerados como tales esos vuelos, aunque ahora volvemos y hablamos algo más sobre el tema de Aranjuez. Ahora que has mencionado el tema de crímenes contra la humanidad, esta semana se ha producido la detención y ya la entrega a la justicia de Radovan Karadžić, el líder serbio, en donde parece que en esa entrega, y así lo has insinuado, incluso él lo ha insinuado, lo ha dicho claramente, el ministro de Interior decía que los servicios secretos, los servicios de inteligencia de Serbia habían protegido durante muchos años a Karadžić y que esos mismos servicios de inteligencia, cuando ha interesado, lo han entregado. Cuando han interesado, cuidado. Hace 3 o 4 días hubo un cambio del jefe de los servicios secretos. Qué casualidad, ¿no? Es decir, que le habían estado protegiendo y cuando pusieron al frente a otro, ese otro dijo, se enteró y le marcó, ¿no? Es decir, que eso estuvo súper claro, ¿no? Desde luego. Y también fascinante, apenas nos quedan unos instantes, pero fascinante la presencia, como antes mencionabas y lo calificabas, que allí se había dicho, de terrorismo local nativo. En esa lucha contra ETA, la figura del lobo, del infiltrado por excelencia, ya cinematografiada la vida de este hombre que tanto hizo por la lucha contra ETA en su momento, y también estuvo presente ahí. Sí, fue sobrecogedor escuchar a cara descubierta a Mikel Lejarza, el lobo, delante de los 40 alumnos que había allí, contándoles cómo se infiltró en ETA, cómo ETA sembró de pasquines el País Vasco intentando matarle, y cómo no solamente no han podido matarle, sino que el lobo ha estado luchando en el País Vasco, luchando contra ETA y cruzándose incluso con algunos de los terroristas que él conoció y que ellos, por su cambio de apariencia total y radical, no fueron capaces de conseguirle. Alguien en el último momento le pidió la palabra dentro de los alumnos, un chico joven de 20 y pocos años, y le dijo, yo quiero decirle que usted para mí es un héroe. Y yo creo que después de escuchar a mucha gente, yo creo que el lobo, sin ninguna duda, después de lo que hemos visto, es uno de los héroes vivos que tenemos, ¿no? Y desde aquí lo reconocemos y le reconocemos como tal, como te reconocemos a ti, Fernando Rueda, tu apoyo, tu amistad durante toda esta temporada y la cantidad de cosas que nos quedan por contar en la siguiente, ¿verdad? Eso es. Yo espero que, creo que este ha sido un año difícil, complicado, pero el futuro está por delante y la verdad es que con el apoyo que hemos tenido, yo creo, de nuestros oyentes, la verdad es que podemos decir, yo al menos puedo decir, que ha sido un placer seguir aquí. El placer ha sido nuestro. Muchísimas gracias, Fernando, y dejamos que, por supuesto, sea Juan Antonio Cebrián. Venga, un abrazo fuerte. Ya abrimos la portezuela. Ya se va contento y feliz cual lombriz. Fernando Rueda se despide hasta la temporada que viene, preparando su materia reservada con los grandes momentos del espionaje, las noticias de actualidad. Y estos señores que nos acompañan, pues los de la gabardina con el sombrero de ala ancha, las gafas negras. Ahí estamos. ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien utilizan las tácticas de guerra en este caso! Y Fernando, qué bien, muere, ¿verdad? Porque es un... Siempre, para todo hay que morir o vivir con dignidad. Pues en este caso muere con dignidad. Un héroe, desde aquí nos acordaremos siempre de ti, Fernando. Y eso es. No había muerto del todo y ahora empieza a hacer efecto el instante. La Zona Cero. Dentro de muy pocas horas o muy pocos días vais a visitar, muchos de vosotros, esperemos que la mayor parte de nuestros oyentes, algunos lugares emblemáticos que están en esas guías turísticas. Algunos acudiréis a Santiago de Compostela, otros traspasaréis las fronteras y llegaréis, por ejemplo, a Italia, a Roma. Otros incluso viajarán a África y se encontrarán con ciudades tan extraordinarias como Tombuctú. En definitiva, sobre esos lugares, sobre algunos de esos lugares, lugares de poder, de esas ciudades talismanes, vamos a hablar en este monográfico con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas. Hola, Bruno. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece mi báculo de peregrino? La semana pasada, cuando hablábamos del síndrome del peregrino, no afecta a todos, afortunadamente, ese síndrome del peregrino. A algunos nos afecta más que a otros. Ese peregrino que viaja, por ejemplo, a Compostela. Hablamos de ciudades talismanes y si tuviéramos que elegir una, por lo menos por cercanía, posiblemente Santiago de Compostela es la que nos puede servir o dar una serie de pautas o de indicios para saber a qué nos referimos. Claro, yo creo que sí, que habría que un poco que definir por qué hemos bautizado a este monográfico como ciudades talismán. Un poco el denominador común es que son ciudades o lugares, porque no tiene por qué ser exactamente una ciudad, pero aquellos lugares que de alguna manera están protegidos por una serie de talismanes que han sido colocados, según dice la tradición en la leyenda, por hombres sabios. Entonces, para que esa ciudad se convierta en santa, tiene que haber como ese detonador para que se convierta en lugar de poder, en lugar de peregrinaje, en un centro espiritual de primer orden. Ojo, ese talismán puede ser una reliquia, como en muchos lugares. Estamos hablando de Santiago de Compostela y está una de las reliquias principales de la cristiandad, con independencia de que sea o no sea Santiago Apóstol el que está allí enterrado. Por lo tanto, son lugares que en algunas tradiciones también se consideran ombligos del mundo, lugares donde hay una conexión entre lo terrestre y lo divino, entre lo humano y lo sobrehumano. Y por lo tanto eso le confiere un carácter no solo meramente geográfico, el ir a Delfos, ir a Cuzco, ir a Tombuctú, ir a Santiago de Compostela, ir al Vaticano, por ejemplo. Todos los lugares o cada religión, por ejemplo, tiene los suyos. Jerusalén, por ejemplo, para los judíos, el Vaticano para los católicos, Benares para los hindúes, Lhasa para los tibetanos o incluso la propia Meca para el Islam. Pero hay que saber un poco por qué se consideran centros tan sagrados, tan espirituales y por qué nosotros los denominamos ciudades talismán. Bueno, la verdad es que como Jesús ha elegido Santiago de Compostela, que me parece una introducción estupenda, pues me parece que podríamos seguir por esa línea para intentar contar o explicar qué es lo que nosotros consideramos en este monográfico de como ciudades talismán. Por ejemplo, Santiago de Compostela, que es un punto de peregrinación muy anterior probablemente al cristianismo, y digo probablemente porque hay indicios, pero unas pruebas completas de que realmente fuera un lugar ya importante, incluso antes a lo mejor de la Edad de Hierro, incluso probablemente desde tiempos prehistóricos, porque por alguna razón las gentes que habitaban el lugar lo consideraban un lugar mágico y misterioso, tal vez por su relación con el fin del mundo, con la proximidad al mar, o por la razón que sea. El hecho cierto es que es el ejemplo perfecto de cómo la ciudad se puede construir en torno al talismán. Es decir, aquí es justo al revés de, por ejemplo, lo que ocurre, por poner un ejemplo, en el Vaticano. O muy similar, sin embargo, a lo que ocurre, por ejemplo, en Delfos, que fijaros que no tienen nada que ver en principio, puesto que son culturas, civilizaciones, lugares y tiempos distintos. Sin embargo, en ambos lugares se nació la ciudad de manera poco más o menos que natural en torno a un lugar que era un centro de peregrinación al que se iba porque ya previamente se le consideraba un lugar de poder. Sabéis que, que algunos historiadores discuten si realmente el nombre anterior de Compostela era el Campo de las Estrellas. Me es diferente. En cualquier caso, lo que parece que está bastante claro es que, como muy bien ha dicho Jesús, esté el apóstol, esté prisciliano, esté quien esté, aquel era un lugar de peregrinación y aquel era un lugar santo antes incluso de que los cristianos lo convirtieran en el lugar central, uno de los lugares centrales de peregrinación para su religión. ¿Qué ocurre cuando esto sucede en un lugar? Es cuando tenemos que empezar a investigar por qué esos lugares atraen a la gente y no otros. Eso es, ¿qué es lo que hace que un lugar se convierta en un centro talismán o en una ciudad talismán? Por ejemplo, Jesús ha mencionado la Meca. La Meca para el Islam es el lugar fundamental, pero bueno, aparentemente podría decirse que lo es porque se produce un fenómeno que da partida al nacimiento del año en que empieza a contar el Islam. Hay un objeto sagrado. Pero eso es lo que iba a ir. Hay hierro meteorítico, es decir, hay un objeto sagrado que es la Kaaba, que es el lugar al que se tiene que ir por lo menos como peregrinaje una vez en la vida. Claro, que eso y lo eso, haría de talismán, de alguna eso manera. Es, y probablemente, al igual que Santiago, ya era un lugar santo, un lugar de peregrinaje para los árabes antes del nacimiento del Islam. Como Santiago de Compostela era probablemente un lugar de peregrinaje que se arrastra desde probablemente antes incluso de la llegada de los pueblos indoeuropeos a Europa Occidental hace miles de años. Esto es lo que queríamos indicar, es decir, que normalmente los lugares no son elegidos al azar, sino que hay algo que no conocemos exactamente muy bien qué es, que los convierte en puntos especiales y en ombligos del mundo. Pero ese objeto que hace de talismán dentro de lo que es el lugar o la ciudad talismán, por ejemplo el de la Meca que lo comentaba Carlos, ¿es una condición sine qua non para hablar de ciudades talismán o no es necesario que exista un objeto físico que digamos que cumpla ese No necesariamente, pero para que se convierta en ciudad talismán, es decir, porque un lugar de poder sería eso, cualquiera de los que acabamos de citar, incluso muchísimos más, ¿no? Son lugares mágicos, lugares misteriosos, lugares de poder, centros espirituales. Pero cuando hablamos de ciudad de talismán, tiene que haber un talismán. Un talismán es un objeto, evidentemente. Y aquí habría que hablar un poco incluso de la diferencia entre un amuleto y un talismán. Porque, muy importante porque, esto. Cuando decimos que hay ciudades protegidas, es porque deliberadamente se intentaron proteger esas ciudades. ¿Contra qué? No solo contra el enemigo, contra las hordas salvajes que pudieran invadir esa ciudad en un momento determinado, que también se hacían amuletos propicios y precisos para eso, sino también había protecciones mágicas contra los fenómenos atmosféricos, contra las alimañas. Y ahí es cuando se empiezan a fabricar amuletos y talismanes. Diferencia, el amuleto es el que aleja la mala suerte, el talismán es aquel objeto que atrae la buena suerte. Por lo tanto, sí es muy importante que aquella persona que... Muchísimos de los oyentes que nos están escuchando ahora tendrán un amuleto, es decir, puede ser una cruz de Caravaca, ya no digo la pata de conejo que ya no se lleva por ninguna parte, pero bueno, puede ser una moneda, puede ser cualquier elemento, incluso una estampita de la Virgen o de un santo. Es decir, ¿por qué el amuleto intentas alejar la mala suerte de ti? Bueno, pues eso es lo que se hacía antiguamente en algunos lugares. Por ejemplo, los griegos decían que el Palladium de Troya era un talismán protector de la ciudad. Los Palladium, en general, eran estatuillas que estaban destinadas a proteger la ciudad de los incendios y se colocaban en sitios estratégicos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso que... Yo voy a poner también algunas también, variantes, ¿no? Para que fuera... Empieza tú y luego continúo y así vamos. Claro. O sea, yo hace unos cuantos años estuve en Tombuctú, en la República de Mali. Y allí... Que no aparecería en las guías clásicas. No, digamos, no aparecería. Nunca aparece, no es un lugar así como muy turístico, pero bueno, ahí está. Pero que no aparecería en los repasos a esos lugares no, de poder, exactamente. ¿No? Porque quizá forman parte de otra cultura, pero eso no quiere decir que bajo... Bueno, por otra cultura relativamente, ¿no? Pero nos queda lejano, ¿no? Y, sin embargo, sí que entraría dentro de las pautas de este tipo. Claro, de... pero va a entrar por lo que acabo de comentar. Porque, bueno, aparte de Tombuctú, que en fin ha sido la gran ciudad, la joya del desierto, la ciudad prohibida para los occidentales. Es decir, hay muchísimo que hablar de Tombuctú. Y, por desgracia, ese gran esplendor que tenía en la antigüedad, pues ya no lo tiene actualmente, ¿no? Pero, bueno, todavía conserva su magia. Pero cuando yo estuve en Tombuctú, y además casi es un recorrido iniciático, porque hay que llegar adrede allí, hay que recorrer el Níger y que, bueno, pues incluso sortear algún que otro peligro porque los insectos allí son verdaderos devoradores de hombres. Bueno, pues cuando llegas a Tombuctú, yo no lo sabía, allí me di cuenta. Me di cuenta, o por lo menos me contaron, que alrededor de Tombuctú, de ese perímetro que tienen sagrado, ¿no?, para ellos, había una serie de tumbas de santones musulmanes, ni más ni menos que 333 tumbas, ya digo, colocadas estratégicamente. Y lo que aseguraba la tradición es que estaban allí colocadas en una creencia ancestral, de que mientras estuvieran allí esas tumbas de esos santones, nada malo podría pasar a sus habitantes. Es decir, consideraban esos lugares no solo de peregrinaje, sino precisamente, pues eso, como protectores de esa ciudad. ¿De qué? De todo. Porque yo preguntaba, pero ¿contra qué se le puede proteger exactamente? Hombre, teniendo en cuenta un poco la fama que tenía ya Tombuctú de ciudad inviolable, que solo podía entrar un musulmán, y si entraba alguien que no tenía esa fe, pues se jugaba la vida, literalmente. Bueno, un francés lo hizo y así le fue. Y así le fue, ¿no? Claro. O sea, que sí que había como un cierto peligro y una cierta sacralidad en el lugar. Bueno, pues esas tumbas de esos santones, de alguna forma, estaban haciendo lo que dentro del mundo cristiano podrían hacer unas determinadas reliquias. Claro, yo lo que quería explicar es que para que los oyentes entiendan las diferencias, el que una ciudad sea una ciudad talismán no significa, o que tenga incluso un amuleto de protección, no quiere decir que esté exenta de peligros. De hecho, el ser una ciudad talismán te convierte a veces en una presa codiciada. Por ejemplo, Delfos, conocido lugar talismán, fue saqueado por los celtas en el 279 a.C. porque creían que era un lugar que ocultaba grandes riquezas, cosa que por cierto así era. Santiago de Compostela fue destruida por Almanzor, no por la riqueza, sino por lo que significaba para el mundo cristiano. Y de hecho, fíjate que respeta la tumba del apóstol. Se lleva las campanas, en fin, hace un estropicio tremendo, pero sin embargo, respeta lo que él considera lo más sagrado. Pero no porque hiciera una especie de... Respetó lo único que no era auténtico. No, tampoco. En cualquier caso, auténtico era. Otra cosa que sea el apóstol. Pero Almanzor era muy supersticioso. Sí, y entonces lo respeta porque piensa que eso le puede generar mala suerte. Es curioso, pero... No porque quiera hacer un regalo a los cristianos, que le daba exactamente igual. Pero no lo quiere tocar por si acaso. Hay una sorprendente similitud, ¿sabes? Cómo acabaron las campanas de la catedral, es bien conocido. Se las lleva a Córdoba y de ahí las saca Fernando III el Santo, que las devuelve. Por el mismo camino, de la misma forma. Sin embargo, el caso del Oro de Delfos es todavía más fascinante, porque el Oro de Delfos, al que por cierto voy a dedicarle un programa, lo llevan, sabes que los volcos testógrafos, en la tribu celta que lo lleva, acaba de nuevo en el sur de Francia. Sí. Entonces existió todo un rumor durante decenas y decenas de años, que llegó hasta el Imperio Romano, hasta la época romana, de que lo habían ocultado en algún lago cerca de Narbona, o en algún punto de los Pirineos. Bueno, pues efectivamente, es decir, es como si hubieran arrastrado la mala suerte hacia el lugar al cometerte una especie de acto sacrílego sobre el punto que saqueaste. De hecho, decía esto porque realmente tú puedes luego instalar un amuleto o un símbolo de protección en tu ciudad sin que eso lo hagas a veces de manera consciente. Por ejemplo, a Cibeles en Madrid, que es un caso muy curioso y muy original. Claro, que hace una diosa frigia en el centro de Madrid. Y además en el lugar que cogieron, encima de un lago subterráneo. Bueno, es una cosa muy especial que, vamos, no formaría ahora parte del programa. Pero que lo que quiero decir con esto es que las ciudades talismán casi siempre por eso están asociadas de una manera u otra a una religión. Que ese es el otro punto que quería añadir yo. No quiere decir con esto que sea estrictamente necesario, pero fijaros que de una manera u otra Jesús ha dicho al Vaticano, hemos comentado Santiago de Compostela, hemos hablado de Jerusalén, hemos hablado de la Meca. Es decir, son lugares que su energía espiritual, la cantidad de gente que va allí todos los años porque quiere cumplir en su vida, por lo menos el hacerles una visita, pues eso de alguna manera los va convirtiendo poco a poco en lugares cada vez más atractivos, puesto que curiosamente, es decir, según va visitándolo más gente, el lugar se va haciendo más famoso y va trayendo más visitas en el futuro. De manera que la fuerza que le da el ser una ciudad talismán deriva muchas veces de su propia consideración religiosa de ciudad santa. Es decir, es una cuestión que está muy, muy mezclada. Cuando hablamos de estas ciudades de talismán o de estos lugares de talismán, ¿tienen algo que ver con los ombligos del mundo? Claro, sí. Son falos, ¿no? Lo indiqué al principio. Tiene que ver porque en muchos de los casos, fíjate que estaríamos hablando de lugares que ya etimológicamente para ellos significaría el ombligo. En el caso de Delfos, cuando alguien visita Delfos, que por supuesto en este verano lo visitarán muchísimas personas, verán que hay un ónfalos, por ejemplo, en el Museo Arqueológico allí en Delfos, que es una reproducción del ónfalos que se supone que estaba en el Templo de Apolos, que además tiene que ver con una vieja leyenda donde hace referencia a que Apolo precisamente tiene que matar a la serpiente Pitón, de ahí las pitonisas, las famosas, en fin, las sacerdotisas que servían de intermediarias para el oráculo de Delfos, pues son las que interpretaban la voluntad divina. Bueno, pues fue justo en el lugar donde mata Apolo a la serpiente, también está considerada como un dragón y por lo tanto muy relacionada con las fuerzas telúricas, porque ahí habría que hablar mucho del simbolismo, ¿no? Simbolismo de la tierra. Justo en el lugar donde mata a esa serpiente Pitón es donde se construye ese sitio, ese lugar tan emblemático, tan sagrado, no solo para los griegos, sino para toda la cultura clásica. Con lo cual ya tienes una referencia de por qué se considera el ónfalos, que era el ombligo del mundo. Se pensaba que era el Asis Mundi, lo que unía lo terrestre con lo divino. Bueno, pues eso pasa lo mismo con la Isla de Pascua. Uno de los nombres que tiene la Isla de Pascua es el ombligo del mundo, Pepito Tenua. Eso es uno de los nombres, aparte de Rapa Nui. Algo más, referencia a algo más que una ubicación geográfica por su distancia con cualquier otro lugar. Exactamente, ¿no? No tiene nada que ver. Es que para ellos se consideraban que eran los auténticos hombres. Es decir, los demás eran como salvajes, eran los otros, los que, bueno, de alguna forma no les interesaban para nada. Ellos eran los elegidos un poco por los dioses y quedaba recogido así en sus leyendas, en sus tradiciones y, por supuesto, en sus monumentos. Los moáis eran ni más ni menos que todo un homenaje a esos antepasados porque se consideraban ni más ni menos que los descendientes legítimos de los hombres. Claro, también en Cuzco pasaría lo mismo, sería otro también. Claro, otro ombligo del mundo. Es que también hay que tener muy en cuenta que nosotros estamos hablando de las ciudades talismán, es decir, de aquellos lugares sobre los que se ha construido o existe una edificación masiva, una ciudad, un lugar donde la gente vive. Lo cual no quiere decir que no se puedan tener identificados ombligos del mundo o puntos esenciales dentro de varias culturas, porque a veces las culturas pueden coincidir en un mismo lugar sagrado, por ejemplo, Jerusalén. Es decir, sino que se puede llegar a tener identificado un lugar perfectamente con un lugar mágico o con una posición geográfica especial y sin embargo no poder vivir en él por miles de razones. Y el caso, por ejemplo, del monte Elbrus en el Cáucaso, que está significado como uno de los puntos del Axis Mundi. Y para ver esculturas, no solamente para los pueblos del Cáucaso, sino también para muchas más culturas del norte de Europa que lo llevaron como tradición. Por ejemplo, entre los germanos existía, porque se supone que era el lugar donde vivía Mime, el herrero que fabricaba las espadas de hierro. Bueno, la verdad es que estos puntos, o el monte Shasta, entre los indios de California y de la costa noreste del Pacífico. Es decir, tú puedes identificar un lugar talismán y saberlo por una posición geográfica, o tú puedes tener un lugar talismán o un lugar de poder porque sobre él has construido una ciudad, porque es un lugar ya santo. Le añades un factor más. que normalmente, como vuelvo a decir al principio, como dije al principio, suele ser la religión. Es el caso de Lhasa o tú has citado Benares, claro, que son lugares básicos para religiones, es decir, para lugares donde la gente cree que tiene o debe ir. Fíjate, hay otros tres lugares que no están muy separados geográficamente, pero que sin embargo, para sus respectivas culturas y creencias, se consideraban también como ese centro del mundo, como ese ombligo y por lo tanto como un lugar talismán, es decir, aquel lugar donde tú tenías que ir para generar suerte, y esa suerte te la generaban evidentemente los dioses, aquellos a los que tú invocabas y les ofrecías pues una serie de regalos. Es el caso de Teotihuacán, en México. De hecho, fíjate que el propio nombre significaría el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Se considera un lugar importante, de primera magnitud dentro de su religiosidad y, por supuesto, como un lugar de poder, pero también como un lugar talismán. Tiahuanaco, que estaría en Bolivia, ya sabes, en una de las laderas prácticamente del lago Titicaca, que ya de por sí el lago Titicaca sería también como una especie de ombligo del mundo, donde se crea toda una civilización que sería la Inca. Todas las leyendas generacionales de los incas surgen precisamente en el lago Titicaca y, por supuesto, Tiahuanaco sería una representación, una manifestación arquitectónica de ese poder de los dioses. Y el otro sería Tenochtitlán, también en México, en el lago Texcoco, es decir, donde hay toda una leyenda que habla que el dios de los aztecas, Huitzilopochtli, les hace hacer un éxodo muy parecido un poco al de los judíos, ¿no? Pero claro, por supuesto, en una cronología totalmente diferente, mucho más cercana a la nuestra, y Huitzilopochtli les está diciendo que tienen que peregrinar hasta un lugar donde tienen que ver una señal. Y esa señal en concreto es un águila que está devorando una serpiente, una vez más, fíjate el simbolismo de la serpiente, encima de un nopal. Un nopal es una especie de chumbera para nosotros, ¿no? Bueno, pues allí es donde, por fin, localidad, que sería en el lago Texcoco, y allí es donde se construye la gran ciudad, que sería el No hay que olvidar que el centro principal ceremonial mexicano está justo debajo de la catedral de México actual. O sea, la catedral se construyó sobre él, exactamente igual que los romanos. Bueno, que los romanos se quedaban con las deidades indígenas y que luego el cristianismo las absorbió. Pero podemos decir que una de las características de estos lugares, por ejemplo, el lugar en donde los hombres se convierten en dioses respecto a la ciudad, a la antigua ciudad azteca mexicana, querría decir que todos estos lugares talismán provocan algo así como la alquimia del alma de quien acude, una transformación, o no es necesario que se busque una transformación. Me ha gustado, Bruno. Pues sí, la verdad que sí. Sería una especie de alquimia del alma. Sí, pues un lugar de peregrinaje. Claro, porque lo que estás buscando es una transformación, pero es una transformación a través de un objeto, y ese objeto está asociado a una creencia, y esa creencia está asociada a un dios determinado. Por eso hablábamos que el objeto es muy variado. Puede ser desde eso, un meteoro, que se convierte en la cava, y por lo tanto pues es el lugar principal, ¿no?, para el Islam, que no solo es el único lugar que también para ellos se convierte en ciudad talismán, la Meca. De hecho, en Kariwán, en Túnez, también otro de los lugares donde yo he estado, en la Gran Mezquita, es una ciudad sagrada, por cierto, está considerada como la cuarta ciudad sagrada del Islam, después de la Meca, después de Medina, después de Jerusalén, sería Kariwán. Bueno, pues hay una placa de mármol en la que está esculpido un ciprés, en esa placa. Bueno, pues muchos estudiosos interpretan este ciprés como un talismán de protección a la ciudad. Es decir, que después hay determinados elementos que no tienen que ser muy visibles, muy ostentosos, como algunos de los casos que acabamos de citar, el ónfalos, por ejemplo, en Delfos, o como puede ser pues el sarcófago del apóstol Santiago en Santiago de Compostela. Es decir, no tiene que ser tampoco muy ostensible a la hora de interpretarlo. Luego hay talismanes secretos, invisibles, camuflados, como estos que decía, esas 333 tumbas de los santones en Tumbuctú. Pero al final lo que hace es conferir lo mismo. Es decir, no solo proteger el recinto contra cualquier influencia maligna, y cuando digo influencia maligna me refiero incluso a fenómenos atmosféricos, plagas de langosta o cualquier elemento perjudicial, sino para que el peregrino, entendido como una palabra amplia, se transforme espiritualmente. Va allí porque considera que las energías que emanan de ese lugar, que son tanto telúricas como cósmicas, le puedan influir a él para convertirse en mejor persona. Porque son en el fondo lugares inmortales. De hecho, superan cualquier problema que pueda ocurrir. Es cierto que, por ejemplo, el lema de Roma es la ciudad eterna. Sí. Y es que efectivamente, como todas las grandes ciudades del mundo, ha pasado por vicisitudes terribles. Pero, sin embargo, se mantiene sólida la creencia de que sigue siendo un lugar esencial para la historia de Europa y del mundo. Bueno, pues esto yo creo que es lo común a todas las ciudades talismán y lo que les hace tan interesantes y por lo menos dignas de ser visitadas, todas ellas, una vez en la vida. Vamos, por ejemplo, no vamos a decirles cuál es en el resto de su vida, pero sí, por ejemplo, este verano, ya para finalizar con una recomendación. Venga. Que no sea Santiago de Compostela, porque bueno. No, que pues, eso yo voy todos los años, claro, pero además de verdad. Y hay que ir y bueno, sería la gran estrella entre las ciudades de talismanes que podían existir en la península, ¿no? Yo creo que Jesús ha recomendado dos muy interesantes, ¿cuál podemos recomendar para sufrir o vivir o experimentar esa transformación? Pues yo os puedo recomendar una que no he comentado todavía, porque bueno, ya las que se ha dicho, ya me imagino que todo el mundo está ahí con su polígrafo. Yo voy a comentar una diferente a la habitual, porque si se trata, bueno, como os hemos tocado el tema de la religión, y es, no le aconsejo a nadie visitar en plena peregrinación la Meca, porque es complicado, sabéis que aparte todo es un poco diferente. Pero tampoco Jerusalén, porque está muy comentado, al igual que Roma, Santiago de Compostela. Entonces voy a aconsejar una, tampoco le vamos a decir que se vayan a Lhasa, que no están las cosas como prisa a Lhasa, pero hay una ciudad muy interesante para ver lo que es el espíritu religioso del mundo, que es Benares. Sí. Así que muy cerquita de la península, que era... Que se coja un avión y a Benares. Sí, además un lugar curiosísimo porque es un lugar de muerte, pero también de vida. Señor, ¿no? La gente va a morir, pero sin embargo hay una manifestación palpable de vida, ¿no? Es curioso cómo se mezcla, cómo se produce esa alquimia en su estado más puro, ¿no? En Benares, en la Varanasi de los hindúes. Bueno, pues yo voy a recomendar otra que... Más cerquita. Una más cerquita, sí, más cerquita. Yo me voy a Estambul. Además que es verdad, literalmente miré a Estambul en este verano. ¿Por qué Estambul? Vamos a ver, lo que era la antigua Bizancio, Constantinopla, ahora Estambul. Porque, por ejemplo, Apolonio de Tiana ya comentaba que se había construido en forma de ave algunos pentáculos, algunos amuletos, precisamente para proteger Bizancio de las cigüeñas. Hubo una, bueno, pues una especie de epidemia de cigüeñas en la Edad Media y entonces se construyeron determinados talismanes para proteger Bizancio, que era como se llamaba en aquel momento, ¿no? Y luego hay autores como Rodiginius que siempre ha establecido que en la antigüedad ha habido ciudades protegidas por esto, porque estratégicamente en su perímetro se han colocado talismanes, que era Roma, que era Venecia, que era Toledo, por ejemplo. Toledo sería... es todo un talismán. Toda es un talismán. Pero Estambul, por distintas razones, sí que se puede considerar una ciudad talismán, a pesar de los saqueos, a pesar de la muerte, a pesar del sufrimiento que se ha generado a lo largo de la historia. Pero todavía Estambul sigue conservando la belleza. Y solo por eso, y la gente que conozca un poco algunas de sus leyendas, se dará cuenta de que porque es una ciudad protegida. Pues cuando volváis de Benares y volváis de Estambul, después del verano, aquí en los monográficos os quiero ver en San Sebastián de los Reyes, que también es un lugar de poder. Que también. Además, lo ponemos ahora la muleta. Estaba pensando en eso. No es de oro, es de Orejalco. Está en la chica, ¿no? Como dicen, en la zona. En la chica. Sí, en la zona. Muchas gracias. Hasta luego. De nada.